Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida una semana más para platicar de nuestros queridos rayos del Necaxa, que pues pues ahí andamos, sobreviviendo, ¿no? Si tuviéramos sabia temas de entrada, quizás hubiera puesto a Gloria Gaynor con I Will Survive, porque pues se rescata un empate más. Y para hablar de un empate, pues... ¿Qué tal que el señor, ¿cómo lo hilamos? Que se hace pato. El señor, don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Camotes, lleve sus camotes. Bien, compadre, mira, otra vez sacaste la edad, ¿no? Yo hubiera pensado, yo pongo al Averizo con Sobreviviendo y tú te vas a Gloria Gaynor, entonces... Bueno, oye, pues ¿qué podemos esperar de alguien que estuvo? De alguien que comenzó el fuego en el Parque Asturias. Pero si Gloria Gaynor es como de los chavos, ¿no? Todavía así se bailan las discotecas y así. ¿O ya no? Ya ni siquiera les dicen discotecas, no manches. Pues... Tú eres de los que llega a una tienda. Tú eres de los que va a Discolandia y compra sus LPs, ¿no? Discolandia. Ay, ya ni me acordaba de Discolandia. De hecho, ¿dónde estaba Discolandia? Es que, bueno, yo recuerdo una tienda, pero no me acuerdo si se llamaba Discolandia. Yo ya era de Mix Up, fíjate. Había varios. Ah, cálmate, Murdo, que eras. que ya hablar de Mix Up ya es cosa del pasado, ¿verdad? Bueno, pero Mix Up se diversificó, ¿no? Sí, ahora diversificó. Tienda Geek. No solamente vende CDs, ya juegos coleccionables, todo. Y pues contenido digital. Esos dijeron, esto se va a acabar. Y se movieron hacia otros lados, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuando se hacían ahí las ventas ahí de los remates de los CDs? Y ahí va uno a ver a Chacalera a ver qué se encontraba de calidad todavía. Que ya ni sabes. Pues fíjate que yo sí era de comprar CDs. Ajá. Me gustaba desde, ya sabes, ¿no? El abrir el celofán, leer el librito, etcétera, etcétera. Sí, pero ahora. Era la experiencia completa. Ahora, ¿qué haces con todas las torres? ¿Te acuerdas que había muebles específicos para guardar tus CDs? Sí, sí. ¿Y ahora qué haces con tanta madre de esas? Ahora es lo que vendes en tu tienda, seguramente. Pues no, de hecho, yo nunca compré ninguno de esos muebles, fíjate. Todo estaba en repisitas, en libreros, así. Y de hecho sigue ahí, compadre. Ahí están tus colecciones. Ahora vendo de algunos CDs, pero no los de mi colección, o sea, nuevos. Ya, esa es duda técnica. ¿Esos no se como que desconfiguran con el tiempo, eventualmente? ¿Sí guardarán así la música? Sí, no les pasa nada. Ah, mira. Esos mientras tengas un lector... Y desde luego el disco completo en buen estado, pues no tienes ningún problema de aquí al resto de tu vida. ¿Será? Bueno, pues quién sabe. Pues así empezamos este episodio 60. Sí, dije, es el 65. Muy, muy nostálgicos, muy retro, porque esa es nuestra especialidad, básicamente. Y pues en parte por eso también es una característica de nuestro necaxismo. Yo porque he leído, compadre. Viviendo del pasado, muy bien. Pues pues vamos al presente, al triste y amargo presente. No, mejor vamos a seguir hablando de tiendas de discos. Bueno, pero bueno. Sería un programa más divertido. Ya cerrando Discolandia, ¿dónde había Discolandia? ¿Tú ubicas alguna que recuerdes? Yo me acuerdo y llegué a ir a una que estaba en San Ángel, ahí al sur de la ciudad, sobre Avenida Revolución. Ahí muy cerca de Eje 10 Sur y Avenida de la Paz, algo así. Mira. No sé si ubiques por ahí. Más o menos, sí, es un poco, no del todo mis rumbos, pero sí ubico esa zona del sur de la ciudad. Pues es que yo de niño vivía ahí, de ahí hacia arriba, digamos. Ah, sí. Que ya por ahí, ya después se hizo común ir a Loreto, ¿no? Por ejemplo. Es por ahí, ¿no? También por eso. Anda, era muy cerca de Loreto. Era muy cerca de Loreto, sí. Y a veces. A dos cuadras de Loreto había un Discolandia. Ah, mira, muy bien. Ay, pues ahí está la nostalgia. Y te digo, pues vámonos ya a la actualidad. Digo, al pasado, porque al final de cuentas es pasado, pero más reciente. El pasado viernes 19 de febrero de este año 2021, a las 7:30 de la tarde, noche, ya como que está empezando a anochecer más tardecito, ¿no? Ya hoy creo que por ahí fue de las 7:30. Pues más o menos a esa hora, el viernes estaba Necaxa recibiendo en la cancha del Estadio Victoria a un equipo de Rayados que pues venía, pues no sé, pues siempre es un equipo poderoso, ya lo platicábamos la semana pasada, y pues se encontraba contra un Necaxa que pues llegaba un poco en calidad de víctima, pero pues siempre la condición de local invita a que se intente algo distinto, ¿no? A que se busque un resultado mejor. Sin embargo, Necaxa se mantiene en la misma, ¿no? Y el profe Cruz para su equipo de nuevo con el Necamión ahí atrás, con su línea de 5, con tres centrales y dos hombres más abiertos, como Idekel y Julio González por derecha. Y ya en medio campo, pues bueno, prácticamente repitió cuadro, ¿no? El mismo que vimos contra Chivas. Y entonces, pues ahí buscando. Sin embargo, la primera mitad fue muy complicada. La verdad es que no se veía por dónde. Y a los 35 minutos, Maximiliano Mesa, pues se baila una defensa, ¿no? O sea, si estás haciendo un parado defensivo con tanta gente, para imaginando un esquema de estas características, me sorprende un poco la facilidad, ¿no?, con que llega tocando Monterrey al área necaxista, y Maxi Mesa prácticamente llega solo a rematar ante Malagón, que pues poco puede hacer, y entonces la cosa cambia, ¿no?, porque ya la encerrona pues no te iba a funcionar más, ya te habían vulnerado la cabaña, y entonces era necesario que Necaxa cambiara la cara para la segunda mitad. Sin embargo, se veía complicado, ¿no? Que no veíamos cómo hubiera un argumento suficiente para que Necaxa pudiera reaccionar. Además, se viene la lesión, ¿no?, de Luis Ángel Malagón a medio tiempo. No sé si es... bueno, ya no supe qué seguimiento hubo, pero... O si es por pura precaución, porque además había estado concentrado, ¿no?, con el equipo preolímpico a media semana, y pues parece que sí le pesó ahí la carga de trabajo, no sé. El caso es que decidieron no arriesgarlo y pues ya no continúa en el campo para el segundo tiempo, y entonces se veía complicada la situación, ¿no? Sin embargo, ya para la segunda mitad, efectivamente el profe Cruz hace cambios, mueve casi que toda su línea defensiva, solo queda... por ahí el mismo Julio González, sin embargo ahora lo pone de central junto con Unai Bilbao, y tira el equipo un poco más al frente, ¿no? Ya con gente como Martín Barragán, el regreso, el super regreso del el tan esperado Kevin Mercado, y por ahí, bueno, el que ya se mencionaba, ¿no?, el cambio de Edgar Hernández por Malagón al medio tiempo, y con esos tres cambios pues como que sí le da otro sentido al parado necaxista. Por ahí empieza a creer en sí mismo y se tira más al frente. Por ahí ejerce presión sobre el equipo de Monterrey. Sin embargo, ya no logra vulnerar la cancha, la cabaña de los Rayados, hasta el minuto 79. Ya hacia el final del partido, Martín Barragán encuentra una pelota ahí botando en el área grande, y al son de uno por uno pues termina este encuentro. ¿Qué sentimientos te genera, Taker? ¿Cómo sentiste todo el trámite del partido? Pues fue otra pérdida de tiempo, me parece. Fue un partido quizá no tan horrible como otros que hemos visto. El primer tiempo sí, el primer tiempo fue horrible. Me parece... hablando en general, me parece que es el partido de uno que no quiere contra uno que no puede. Vi a un Rayados sobrado, a un Rayados que intentó poco en realidad, y a un Necaxa que también intentó poco, salvo el comienzo, los primeros minutos del segundo tiempo, que se veía un equipo diferente. Decían en la transmisión de Azteca Esos 5 minutos iniciales eran los mejores del Necaxa en la temporada. Y en una de esas sí, ese es el Necaxa que nos gustaría ver. Si bien no volcado al frente, pues sí que fuera más propositivo, ¿no? El primer tiempo, como te digo, fue horrible, sencillamente horrible. El segundo, pues Necaxa fue de más a menos. No sé, habrán sido 10, 15 minutos buenos del equipo. Y después de eso el partido como que cayó en lo mismo del primer tiempo, el que no quería contra el que no podía, hasta que finalmente se da ahí la anotación de Barragán. Mira, qué tan jodido está el ataque de Necaxa, que ahora resulta que Barragán es el goleador del equipo, ¿no? Junto a Ian González. Barragán e Ian con 2 goles son los goleadores. Hazme el jodido favor. No sé si decir que es un empate justo. Quizás sí, porque Rayados tampoco hizo mucho. De hecho, cuando cae el gol de Maxi, Rayados, sin haber hecho nada, una jugada y se puso en ventaja, ¿no? Durante el partido pues, hay varias situaciones, ¿no? Por ahí, desde lo mencionabas tú, la salida por lesión de Malagón, el ingreso y debut de Edgar Hernández como portero en Necaxa. Debut en suyo, su debut en el equipo, porque ya sabemos que es un jugador muy veterano, ¿no? Bueno, veterano. Y Edgar por poco hace un oso que le hubiera dado la vuelta al mundo, un remate en el balón a 2 tiempos y lo pica dentro del área. Para mí, sí era gol. Viendo varias tomas, hay una toma en la que se ve, yo veo el balón quizá mordiendo raya, pero bota hacia arriba y bota hacia atrás. Entonces, para mí que sí era gol. Por ahí me parece que a Necaxa también le perdonan un penal. Ambas las revisó el VAR, no las dio. Entonces, en una de esas, siento que pudimos haber sido beneficiados por el arbitraje y por el VAR. En el segundo tiempo, en los buenos minutos que tiene Necaxa, por ahí Jairo casi mete un gol, un disparo que le rechazan. La vuelve a prender y por poco la clava. Mario de Luna salva una en la línea. Y pues ya me parece que es lo más destacado del partido. El segundo tiempo no fue tan malo como fue el primero, pero pues, sin duda no fue un partido de esos que vayamos a recordar, ¿no? Parecía agresivo, ¿no? El cambio tan drástico que se hizo en la zona baja del equipo, sacando a Yair Pereira y a Mario de Luna al mismo tiempo. Y dices, bueno, pues entonces, ¿con qué te la juegas? Y por ahí mueve sus fichas, mueve a Idekel de la izquierda a la derecha y baja a Sendejas como lateral izquierdo. Que así lo empezamos a ver a Necaxa, ¿no? O sea, cuando recién llegó, empezó ahí jugando como lateral izquierdo. Ya después se fue proyectando más al frente. Pero, o sea, yo lo que preguntaría es si acaso... es el mismo parado del equipo, o sea, la misma propuesta de alineación que hace el profe Cruz, lo que está generando un Necaxa más tirado atrás y con poco nivel futbolístico. O sea, ¿cómo es posible que de pronto cambias tu cuadro defensivo, pones más gente al frente y de verdad sí empiezas a tener algunos chispazos de calidad, ¿no? De incluso de peligro al frente? Ya después incluso con la se anexa también ahí la entrada de Brian Casas al 74 y que de hecho participa directamente en la jugada del gol, ¿no? O sea, Jalamarca retiene y le deja prácticamente de frente el balón a Barragán para que mete el gol. Mis lagunas, perdonen. Le dice, me deja el balón. Le deja la pelota a Barragán. Para que la prenda así de frente, ¿no? O sea, también fue una reacción rápida, tiene su mérito lo de Barragán, que incluso yo creo que sorprende a Hugo, porque no es que estuviera tan esquinada la pelota, o sea, sí fue muy rápido, muy potente, pero le pasa muy cerca. Yo creo que ahí le faltó reacción a Hugo González para atajar esa pelota. Pero bueno, el mérito ahí para Martín. No sé, ¿tú crees esto? Que sea la misma cuestión de mentalidad de qué cuadro pones y entonces predispones al equipo para que juegue basura. O sea, ¿sí hay más sí hay más potencial de lo que nos habíamos estado viendo en estos últimos partidos? Pues por lo que vimos en esos minutos, en ese comienzo del segundo tiempo, sí. Y es claro, ¿no? O sea, la propuesta de Necaxa es tan pobre, así, de inicio es tan pobre la propuesta de Necaxa, que Monterrey te llega al minuto 35, te hace la primera jugada del partido, al minuto 35, te clava el gol, y después eso, tú sigues esperando al rival. Uh-huh. O sea, eso es culpa completamente del profe Cruz, ¿eh? O sea, yo creo que sí, su planteamiento... sí predispone al equipo, como dices, y como hemos dicho muchas veces aquí, a jugar basura, la verdad. Sí, porque entonces o sea, parecía que tenía miedo de que le cayeran más, ¿no? O sea, como que dijo, estos se van a engolosinar. Sí, no puedes ir abajo estando de local y seguir esperando al rival. Y fue muy claro, o sea, fue muy obvio el planteamiento de que no hubo ni siquiera un intento por reaccionar, ¿no? O sea, fue como que ya me metieron, bueno, seguimos en bien abajo y a ver qué pasa arriba, ¿no? Y pues no iba a llegar. Afortunadamente creo que vimos a una versión del Monterrey también muy, muy flojita, que tiene muchos problemas, ya viene arrastrándolo. Sí, yo creo que también coincido con lo de Edgar Hernández, me parecía que sí era gol. O sea, yo creo que no la revisan, o sea, todo el mundo se va con la finta a revisar en el pique de la pelota, ¿no? En el bote, pues sí, ahí en ese sentido creo que no... Sí muerde la línea, no es ahí donde no se debieron haber marcado, sino en la subida. O sea, ya cuando toca y lo ataja en el segundo tiempo, digamos, en el segundo toque el portero, ahí es donde siento que sí ya está adentro con la pelota, pero se mueve rápido al frente para tratar de sacarla, ¿no? O sea, su reacción... y que esto te habla del periodo de inactividad, creo yo. O sea, otros jugadores como quiera pues se ven en la 20, pero Edgar pues no había tenido minutos en cancha y por ahí se notó en esa jugada que afortunadamente pues ya no fue juzgada así. Ya después lo del otro penal, el que dices, ¿no? Que creo que es el empujón de Andrade ahí en el área. Esa es a la que te refieres, ¿no? Sí. Bueno, ya yo creo que es como, o sea, sí hay contacto. Pero pues es un poco la cuestión esta del criterio, ¿no? Que a veces ya no entiendes qué criterio están utilizando para marcar las faltas adentro del área. Y pues a pesar de que se revisó, no se sanciona. Y afortunadamente para Necaxa pues pueden seguir aspirando, ¿no? A sacar puntos de ese partido. Que bueno, dentro de todo pues lo positivo es esto, ¿no? Que tienes una rachita de rivales complicados, como fue la visita al Volcán, la visita a Chivas, y después recibir a un Monterrey que está pues aspirando a ser protagonista de este torneo, y en los tres partidos pues no pierdes a final de cuentas, ¿no? Sacas empates que pues te mantienen ahí con sumando al menos, y digo, ya el problema más bien creo para Necaxa es que no se había visto funcionamiento, y espero que esto sirva para que empiecen a creer un poquito más en sí mismos también, ¿no? O sea, que se la crean de que de verdad pueden hacer las cosas, empezando por el mismo profe Cruz, de ya dejarse un poco la idea de encerrarse, ¿no? Digo, viene un partido también no tan fácil, creo que viene complicado, pero si ya tienes como del lado de tu lado esta confianza en que puedes hacer un poco más de fútbol, pues ojalá que lo suelte y que los deje moverse a los muchachos, y en una de esas pues puede haber un cierre interesante de torneo, que no sé, pero pues o sea, no sé si le alcance para calificar, pero al menos que ya se vea un poco más de intención y de equipo y de juego en conjunto, ¿no? Para Necaxa. Oye, no, creo que no son tres empates al hilo, ¿eh? Porque no, está por ahí la derrota y la gran exhibición que se dio contra Cruz Azul. Uh-huh. Pero, oye, lo del penal, a mí me parece, más allá del criterio, me parece que sí era un penal, y claro, porque termina desplazándolo con un recargón en la espalda. Quizá fortuito, no lo sé, pero termina desplazándolo, eso es una realidad. Y lo de Edgar me parece... que la falta de actividad no debiera ser pretexto, ¿no? Mira, yo tiene años que no juego, y te apuesto a que si me chutan un balón y lo quiero bajar en dos tiempos, no lo pico adentro de mi portería. O sea, eso no debía ser pretexto, para un jugador profesional. Sí, bueno, pues no, pero es una muestra, ¿no? De no sé si de nervios o de qué, pero Ahora, no sé, lo veremos en el siguiente partido. O Malagón ya estará recuperado. En cualquier caso, ¿cómo te sientes al respecto? O sea, ¿tú crees que esté bien cubierta la portería para Necaxa? Edgar me parece que es un buen portero, pero pues eso, ese error, pues pudo haber sentenciado el partido en realidad. Pienso que si no estuviera Malagón, estaría bien cubierta la portería, pese a eso. Pero también creo que lo de Malagón, el cambio es más para prevenir, ¿no? No sé si era carga de trabajo o algo, pero yo creo que sí va a estar listo para el siguiente partido. Bueno, pues ojalá, porque tampoco estamos como para regalar cosas, ¿no? O sea, digo, confío en el trabajo de Edgar Hernández, pero pues si se puede evitar, pues que ojalá tengamos al titular ahí, ¿no? Y pues bueno, ahí está el resultado que pues le suma un punto más a Necaxa, que con eso llega a 6, si no mal recuerdo, en la competencia. Un ganado, 3 empates, 3 derrotas. Pues todavía el saldo negativo, ¿no? Para los Rayos. Además también en goles, que pues dentro de todo, me parece bien que Necaxa siga anotando, ¿no? O sea, a pesar de que no se dé la victoria, pues que esté marcando gol, ¿no? O sea, que se acostumbre a eso y no dejen de hacerlo. El problema es quizás ajustar también el poder mantener el cero atrás. Pero bueno, creo que contra Chivas por ahí, ¿no? Saboreamos un poquito más la posibilidad de la victoria, pero pues hay errores defensivos. Con esto Necaxa llega a la posición número 15. Creo que Pachuca todavía tiene un partido pendiente. Al momento que estamos grabando esto, todavía le falta jugar el lunes. Este lunes, si usted es Patreon, probablemente hoy. Si usted no es Patreon, el lunes jugaron contra el Chiverío. Y con eso no le alcanzará de todas maneras para superar a Necaxa. Entonces, pues bueno, Necaxa dormirá la jornada 7 en la posición número 15 con 6 puntos. Y todavía a 1 de distancia nada más en cuanto a los puestos de reclasificación, ¿no? Oye, pero pese a eso podemos decir que vamos bien, porque en lugar 15 estamos solo a 3 lugares del objetivo, ¿no? De calificar. Eso, y estamos tan solo a 10 puntos de líder. Tan solo. A 10. Pues es lo que te digo de lo de siempre, ¿no? Del fútbol mexicano, que es todo irregular. En una de esas, pues, te digo, estás a un punto de posiciones de reclasificación. Un punto, Ticker. Dos victorias que por ahí se... Una de esas ganamos. Y ahí estamos de nuevo en reclasificación. Entonces... ganamos 5 partidos, compadre, ¿no? No sé, tú tienes los números ahí como para hacer un comparativo con el torneo pasado, ¿cómo íbamos a la fecha 7? No. No. No, bueno, pues ahí habrá que verlo, a ver si podemos hacer ahí una recapitulada. El chiste es ver si vamos a necesitar de nuevo esta hazaña de ganar 5 partidos al hilo o no. pero bueno, creo que vienen buenas noticias. Por un lado, lo que yo te platicaba la semana pasada y el comentario que hacía era que lo primero era que ojalá que el profe pudiera ya contar con su plantel completo. Por ahí va recuperando gente. Ya también vimos a Juanito Delgado al principio del partido, que tampoco es que haya pesado mucho, pero por ahí sí se notó, creo. O sea, su presencia en cuanto al pique que tuvo, y por ahí se salvó de algunas tarjetas amarillas, ¿no? O sea, en una de esas, yo pensé que en una de esas ya no terminaba el partido porque sí se calentó bastante ahí el ambiente, incluso con Javier Aguirre, ¿no? También el técnico de los Rayados estuvo muy metido en el encuentro y gritando a veces hasta de más. Hay una jugada en que que le grita algo a, creo que sí es el mismo Juan Delgado, ¿no? ¡No te tires! ¡No te tires! Ahí cuando el necaxista buscaba una falta y la gana. Entonces, pues en ese sentido creo que estuvo bien el regreso de Juanito Delgado. Falta que pese un poco más hacia el ataque también. ¿O tú cómo lo viste? Te tengo ya tu dato. Eso, Chihuahua. Yo, jornada 7 del Guardianes 2020. Ajá. Necaxa era el lugar 12 de la tabla. 2 ganados, 2 empatados y 3 perdidos. O sea, ya había ganado un partido. Al menos. Es decir, si no me fallan, 8 puntos. Era un triunfo más, ¿no? Y un empate menos, vaya. Uh-huh. 8 puntos, 2 ganados, 2 empatados y 3 perdidos. Ahora, si... ¿En qué momento sale Poncho Sosa? Eso no me acuerdo. Porque llega el Profe Cruz, llega por ahí de la jornada 8-9, ¿no? Con San Luis. San Luis es el primero del Profe Cruz. ¿Este torneo es espejo? O sea, ¿está igual que el anterior? No. No, ya no son. Sí, ya no son así. Acuérdate que con San Luis jugamos en la jornada 12 este torneo. Uh-huh. Pues no me acuerdo, Taker. Tú eres el experto en eso. Ahorita digo, no te preocupes. Pero por ahí creo que es más o menos a estas alturas, ¿eh? Haciendo mis cálculos, porque si fueron 5 continuos, los 5 últimos que se ganaron. Y antes de eso todavía perdió con San Luis primero 1, luego empateó. Entonces son 7, debe haber llegado por ahí de la 8. A ver si no mal recuerdo. Dirigió Poncho Sosa, dirigió 8 partidos. Okay. El Profe Cruz llega para la jornada 9, debuta, como dices, contra San Luis el 8 de septiembre y pierde 2-1. Entonces podemos decir que 8 puntos, pues si no gana la próxima semana va a estar peor que el arranque de Poncho Sosa, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Pero no lo estamos reventando, ¿verdad? No es que estemos pidiendo la cabeza del Profe Cruz, ¿o sí? Yo desde que... ¿Te acuerdas aquel programa en el que nosotros hablábamos de la posibilidad de que... Cuando anuncian que cesan a Poncho Sosa, al momento que grabábamos todavía no se había dado a conocer que era el Profe Cruz, ¿no? Uh-huh. Pero era uno de los nombres que se manejaban. Desde ahí yo te dije que pues no era un técnico de mi agrado y pues sigue sin serlo. Nada más para complementar, en la jornada 8 del torneo pasado, el mismo Poncho Sosa... Vaya, Necaxa pierde en esa jornada, entonces Poncho Sosa llevaba 8 puntos en 8 jornadas. Es decir, el Profe Cruz tiene que ganar para superar lo que llevaba Necaxa hasta el torneo pasado, al momento que cesan a Poncho Sosa. Perdón, a mi Luis Alfonso Sosa. A tu Luis Alfonso Sosa. Híjoles. Ahora, creo que lo de Poncho iba más desde antes, ¿no? O sea, la crisis con Poncho era desde el torneo anterior. Sí. El torneo que se termina suspendiendo, ¿no? Ajá. Entonces, pues creo que mientras esté la posibilidad cerca de estar todavía acomodándonos, ¿no? Para reclasificación, yo veo difícil que siquiera se considere la salida del Profe Cruz, Pepe Cruyff, y pues viene la bajadita, ¿no? Ahora, de eso que le vayamos a aplaudir, o creamos que le está sacando agua a las piedras, pues al no. Menos yo no. No, porque a final de cuentas es lo que te decía, ¿no? Que pues al menos que intente, que se vea que se muerde algo, ¿no? O sea, puedes perder, puede ser que no te alcance la calidad del plantel para competir con los grandes, digamos, entre comillas, del torneo actual. Pero pues muérete de algo, ¿no? Muestra algo, ten algo de vergüenza deportiva y compite. Eso es lo que habíamos estado dejando de ver. Ya desde hace un rato con Necaxa en este torneo, ¿no? Entonces ojalá que eso reviva, que vuelva a prenderse el equipo y todo empieza también, te digo, porque ellos mismos crean en que pueden hacer las cosas y pueden mostrar algo distinto, insisto, desde la cabeza del equipo, desde Pepe Cruyff, que de verdad crea en sus chavox y que presente un cuadro un poco más propositivo, sin tanto miedo. Ok, vamos a... Deja cambio de cassette, hablando de casetes y de ondas retro. Y regresamos para hablar del siguiente partido. Bueno, pues vamos a platicar de lo que será la jornada número 8. Bueno, antes nada más hacer el break. No hay partido de Centellas. Quedamos que no, o sea, no hablamos de Centellas porque su próximo partido todavía le cuelga un ratito, ¿no? Creo que es la próxima semana. Entonces, pues ya el próximo episodio lo mencionamos, la previa. Pero sí es. Sí quería mencionar que a las bajas por lesión de el equipo femenil de los Rayos del Necaxa, las Centellas, se suma la de Karen de León, que por ahí se rompió unos de dulces, los deditos de un pie, y entonces va a estar de 6 a 8 semanas fuera. Entonces, ahí el cuadro defensivo, pues una falla, una baja sensible para el cuadro bajo del equipo de las Centellas. Pues ahí mi querida Brianda Escobedo va a tener que redoblarse y multiplicarse ahí para hacer, ya seguro va a ser titular indiscutible en el cuadro de Centellas, porque pues ahí Karen de León, que venía haciendo las cosas bien con continuidad, pues será baja un ratito para el cuadro rojiblanco. Entonces, bueno, ahí está la noticia. Y les decía, vamos con la jornada número 8 del Guardianes 2021, en donde los Rayos del Necaxa van a estar visitando la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El Camote Power, sí, como no. Su mero mole. El 26 de febrero a las 7:30 de la tarde. Nuevamente en viernes, nuevamente 7:30. Señor Gerardo Taker, molito, su molito y a dormir, unos borrachitos. ¿Usted cómo cree que vamos a encontrar ese partido del Rayo en la cancha de la Franja? Mira, yo antes de venir aquí a grabar, no sé si hice bien o no, pero me puse a ver el partido del Puebla, Querétaro Puebla. En realidad no sé cuál fue más horrible, si cualquiera de Necaxa en el torneo, o el Querétaro Puebla, o el Pumas Atlas que vi hace 2-3 semanas. No sé cuál fue más horrible de todos esos. Entonces, como que tenía yo cierta esperanza que no nos fuera tan mal ahí en la visita a la Angelópolis, pero cuando haces la llamada y dices, ya vamos a empezar, y empiezan a gritar allá afuera de tu casa que Camotes lleve sus camotes, dije, esto es una señal, maldita sea. Y entonces estoy oficialmente preocupado, compadre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí es? ¿Sí cree que nos puedan sacar el partido? Es que Puebla, al menos de local, no ha jugado mal, ¿eh? O sea, olvidándonos de su último partido, este domingo contra Querétaro, que fue horrible, y que rescataron un empate con un penal del Fideo en el minuto 80 y algo. Puebla, hay que recordar, su anterior partido local golea a Juárez 4-0. Entonces, en casa me parece que lo está haciendo bien Puebla. Este técnico que yo no conocía, creo que está haciendo un buen trabajo. Y pues tienen a un delantero que está en buena racha, ¿no? Santiago Ormeño, que ya ves que Ormeño, todos sabemos, se dio a conocer con la I-Liga. Y de repente el torneo pasado ya empezó a aparecer. Se rumoraba incluso que pudiera ser convocado a selección peruana. Y ahora en ese partido que dio contra Juárez mete 3 goles. Entonces, me parece que no va a ser un partido fácil para Necaxa. Y mucho menos si la propuesta de Necaxa es como ha sido en los últimos partidos. O sea, si Necaxa no busca, pues es más difícil que encuentre, ¿no? O sea, si dicen que el que busca encuentra, el problema es que Necaxa nos está mal acostumbrando a no buscar. Entonces, si no buscas, pues va a ser a ver qué puedo rascar. Y si es así, pues de entrada vas ya con desventaja, independientemente del escenario del rival. Si sales con esa postura, vas en desventaja contra quien sea desde el silbatazo inicial. Es un cuadro que efectivamente de local se hace fuerte, y por lo que dices, ¿no? La figura que trae ya desde hace tiempo, que surge de surge del videojuego, fíjate qué cosas. Ahí le das en fama y como que se la creyó, y ya cuando regresa la actividad al fútbol mexicano, pues Santiago Ormeño ya se hace presente, empieza a hacer goles y como que surge de la nada. Pero además está Cristian Tabó, que también es un jugador, un delantero peligrosón, con mucha movilidad, un tanquecito ahí, chaparrón, pero muy rapidito. Y un Omar Fernández, que también tiene mucha llegada, desborde, ¿no? Es velocidad. Entonces, esa triada ahí al frente creo que siempre es peligrosa. Ya lo demás, pues, le puede costar un poco más de trabajo. Lo que nos dice que, pues, sí, o sea, si logras tener un cuadro defensivo, mejorar tu cuadro defensivo, ¿no? O sea, el poder mantener tu cero en la puerta, si intentas llegar acompañado, ¿no? Con un esquema un poco más armado hacia el frente, en una de esas sí le puedes hacer el partido a Puebla. La cosa es que ellos mismos, insisto, crean en que puedan hacerlo y que la propuesta esté así, que ellos salgan a buscar el encuentro, porque a final de cuentas es un rival que está un poco más al alcance, ¿no? Está un poco más al nivel de lo que entendemos que es Necaxa, aunque la tabla de posiciones pues lo mande un poco más arriba, ¿no? O sea, sí hay mucha distancia entre el lugar 9 del Puebla, donde se encuentra ahorita, y el 15 del Necaxa, pero en puntos pues solamente son 3 de diferencia. Entonces, muy volátil va a estar en esta jornada la tabla general. Pero ahí está, o sea, Necaxa ya después de esos partidos que mencionábamos, ¿no? Contra Tigres, Cruz Azul, Chivas y Monterrey, pues ahora le toca buscar el sumar de a 3 en lo que le reste de calendario. Y digo, no es una tarea fácil, no creo que sea un flan, porque pues Puebla también va a buscar mantenerse en esa zona, pero pues es un rival más al nivel, ¿no? Un poco más parejón. Ojalá que Necaxa pueda mostrar un poco más, ¿no? También, sobre todo, en cómo se conjunte hacia el frente. ¿Cómo le puede ganar entonces Necaxa al Puebla? Pues a balón parado, me parece. Digo, te decía hace rato, lo poco que propone Necaxa, pues te complica aún más las cosas, ¿no? Entonces, me parece que si Necaxa le van a la Puebla, pues tiene que ser algo que salga, ya sea en un servicio, en un cobro de falta al área o en un tiro de esquina, porque no veo otra, o que Puebla nos quiera regalar un penalti, qué sé yo. Porque si Necaxa sale a jugar como ha salido en los últimos partidos, más allá de que me digas, ay, a Chivas le metió 2 y le volvió a anotar a Rayados, me parece que va a ser complicado que anote. Entonces, sí creo que es importante la postura que tome de inicio el equipo, y ojalá el profe Cruz se dé cuenta que su planteamiento ha hecho que Necaxa juegue o genere tan poco, que juegue y que genere tan poco, ambas cosas. Ojalá los cambios que hizo en el segundo tiempo, bueno, en el descanso del partido contra Monterrey, sirvan para que él mismo se dé cuenta que su equipo puede dar más de lo que está ofreciendo. Entonces, si él no lo hace así, pues la única esperanza de nuestro equipo para ganar es el balón parado. Ahí yo tengo un par de cuestiones ahí que quiero analizar. ¿Tú cómo has visto esta situación también de la media cancha de Necaxa, ¿no? Porque el medio campo suena un poco improvisado, ¿no? Al menos así parecía un par de jornadas atrás, desde el partido contra Chivas, ¿no? Donde no vimos ni a David Cabrera ni Fernando Arce, que parecía que eran la pareja titular en esa zona del campo. Creo que Alejandro Andrade lo ha hecho bien, o sea, y además me gusta que se le esté dando la oportunidad a un joven de 19 años, y que además está respondiendo, ¿no? Que tiene llegada, que además, o sea, defiende. Por ahí te estaba haciendo la jugada del penal en el área, pero por otro lado, creo que fue el único remate, ¿no? Ahí el que tuvo a puerta en el partido contra Chivas, al menos en el primer tiempo. Entonces, ¿qué situación hay? Porque tú, ¿cómo has visto a Jairo González en esa pareja con el chavito Alejandro Andrade? Creo que Jairo lo ha hecho bien, ¿no? A mí me sorprendió el partido pasado, bueno, el partido de Chivas, verlo de titular y verlo en esa parte del campo, ¿no? Lejos de la lateral, pero me parece que hizo un buen trabajo, además de que ha tenido en ambos partidos ha aparecido pisando terreno rival. Te decía yo, el partido contra Monterrey incluso tiene un disparo que saca Hugo González. Entonces me parece bien, me parece que los dos lo han hecho bien, tanto Andrade como Jairo. Y un poco extraño, ¿no? Porque como bien dices, parecía con la partida de Baeza, parecía, y creo que todos teníamos claro, que era David Cabrera y Arce. Arce está, me parece que está bien, ¿no? Incluso creo entra el partido pasado, uh-huh, en el segundo tiempo, pero Cabrera me parece que está lesionado. Pero sí, más allá de que es una dupla, por decirlo de alguna manera, improvisada, me parece que los dos lo han hecho de buena manera. Que por ahí me parece que David Cabrera ya estaba en la banca, ¿no? Para el partido contra Monterrey. Entonces, pues, les está respetando, digamos, el lugar ahí el profe Cruz. Déjame checar. Sí, David Cabrera estaba en la banca. Los dos, tanto a Cabrera como Arce, estaban en la banca. Entonces, pues bien por Jairo y por Alex, que pues están ahí, ¿no? Mostrándose y aprovechando la oportunidad. Ahora, digo, ya están, ponle tú que ya estén, ¿los mueves o no? Porque además está el run, pues, de que ya está el regreso también de Kevin, aunque yo veo difícil que le quite el puesto a Alex Zendejas, pero al menos como opción de cambio me parece interesante, ¿no? Ahí la velocidad, aunque, pues bueno, ya sabemos que no tiene el toque tan fino, ¿verdad? Que digamos... O el punch de disparo a portería que tiene Zendejas, pero al menos te digo, como variante hacia el frente, pues te da alguna idea, ¿no? Te da una opción. Y después viene lo de Brian Carvalho, que ya está incluido ahí en el roster, ¿no? Está. No sé si ya esté como para integrarse de lleno al equipo, pero al menos no viene de inactividad, ¿no? Creo que es lo que se le acusaba a los otros refuerzos, el caso de Acuña, o de Abella, que pues bueno, ahí no hemos podido ver con el cuadro necaxista. ¿Tú crees que podamos ver, o sea, que ya sean opción, pues, y que sea alguna diferencia para ya empezar a probar cosas en este partido contra Puebla? Mira, de Carvalho, más allá de que digan que viene de actividad, de entrada, no sé cómo estuvo la negociación, pero el que, ay sí, que termine allá y juegue su partido del descenso y luego venga, oye, pues si quiere que venga cuando él quiera, ¿no? Bueno. Aparte de que, oye, sí, la verdad, o sea, si es jugador tuyo, pues lo quieres tener, pero no para que llegue en la después de la jornada 7, compadre. Además de que lo que mostró en su anterior etapa, pues cierto, jugó poco, pero en lo poco que jugó tampoco mostró mucho. Entonces no sé en qué ritmo venga, en qué nivel esté, pero pues me parece que tampoco podemos creer que él va a ser la solución, ¿no? Lo de Aguirre, pues lo mismo, compadre. No sé si vaya a ser la solución. Aparentemente, en el papel, al menos no lo han vendido así, él es, por decirlo de alguna manera, el bueno, ¿no? Del ataque, pero pues hasta ahora no ha tenido actividad, llegó lastimado, cuando ya está, parece que se lesionó otra vez aquí. Entonces, te soy honesto, no sé qué esperar de Aguirre. De Carvalho, no espero mucho, pero de Aguirre no sé qué esperar. Y por ahí, Kevin, ¿mueves el medio campo ya teniendo a punto a David Cabrera o le respetas el puesto a Jairo con Alex? Yo creo que tendría que jugar Cabrera, más allá de que Jairo y Alex lo han hecho bien, creo que tendría que entrar Cabrera y quizás sí retirar de la cancha a Jairo, ¿no? Más allá de que lo ha hecho bien. Lo de Kevin coincide con lo que decías hace rato, me parece que sería opción como revulsivo, porque aparte también Kevin viene de una inactividad muy prolongada, ¿no? Entonces, me imagino que no está al mismo ritmo que el resto del equipo. Físicamente yo creo que está bien, no creo que sea un jugador que no esté bien físicamente, pero en la cuestión de ritmo me parece que sí le va a faltar. De hecho, en el partido contra Monterrey creo que toca el balón dos o tres veces, entonces creo que como revulsivo podría ser la incorporación de Kevin. Híjoles. ¿Y los demás? O sea, es que, no sé. Abella creo que ya marcó con la sub-20. Por ahí vi una publicación en Instagram. Pero que, o sea, o le sigues dando juego a Brian Casas, o regresas a Dani López, o sea, ahora, o ya que están anotando tanto Ian como Barragán, les das otra oportunidad. Muchas preguntas para el profe Cruz, ¿no? Ah, me parece que no es tan complicado, ¿no? Al menos a mí me parece que van a seguir jugando Ian y Barragán, y por ahí Casas, como hasta ahora ha sido, creo que ha jugado solo un par de partidos, y en ambos es entrando algunos minutos, ¿no? Entonces, me parece que así puede ser la opción de Casas para jugar, e incluso la del Satánico, que ya lo tienen olvidado. Lo que no sé es lo de Abella, en qué momento lo van a incorporar y darle minutos en el primer equipo. Ya vendría siendo tiempo. Ahora, otra vez, la ley del ex, Acuña. ¿Ya estará o no está? Porque, o sea, si no está, entonces ¿por qué lo tienes en la banca? Y si ya lo tienes en la banca, pues dale chance, ¿no? O sea, es que Acuña tiene 7 partidos ahí en la banca. Pero no es un buen momento, eso, la situación de usarlo contra Puebla. ¿Para ti crees que es no sabemos, a lo mejor el profe Cruz se lo estaba guardando para este momento. Va a ser su pues, bajo la manga. No sabemos qué va a traer. Sí, no sabemos qué va a traer el Messi Acuña, en qué nivel venga, en qué ritmo venga, pero pues si no entra, pues nunca lo vamos a saber, ¿no? Entonces, exacto, creo que es momento de que juegue sí o sí, porque si no, este partido que viene es la jornada 8. Si no juega, ¿cuándo lo vas a poner? ¿En la 15? ¿En la 17? ¿Ya para qué? Entonces, necesitas ver, bueno, el profe Cruz necesita ver ya en un partido oficial. Si Acuña le va a aportar o no. Entonces, tenerlo en la banca y que esté ahí calentando cada que bajan a calentar, pues no sirve de mucho, de nada te sirve, ningún jugador te va a servir en esa situación, si no sale de esa situación. Y es que él mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, si, bueno, lo mencionó en alguna rueda de prensa, si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas, pero pues se queda con su misma rotación, ¿no? O sea, no sale de los mismos 14, 15 jugadores. Ahí tienes más gente esperando una oportunidad, o sea, se te van a pudrir ahí en la banca. O de verdad es que, lo que decíamos la semana pasada también, o sea, que estás viendo en los entrenamientos durante la semana, que no los ves como suficiente o como una opción que te pueda aportar algo, ¿no? Un momento complicado ahí. Pero creo que lo que dices es verdad. O sea, si no es ahora, ¿cuándo, mi rey? O sea, tienes que echar mano de lo que tengas y pues probar, ¿no? Dar oportunidades. Ahora, si de acuerdo a lo que él ve en los entrenamientos no son opción, pues entonces ábrele la puerta a más jóvenes de la categoría sub-20 o a otros jugadores, porque puedes tener 10 jugadores en la banca. Ni modo que tengas a 10 que no te llenan el ojo. O sea, habrá algún joven, algún otro jugador que puedas incluir en la banca para tenerlo como opción. Sobre todo porque, por ejemplo, le estás dando minutos a un Yerko Leiva que tampoco ha mostrado nada, ¿no? O sea, no. Entonces, por ahí, ¿por qué no? Pues digo, por ahí pueden ser más o menos en la misma posición lo de Yerko y Francisco Acuña. O sea, Acuña te puede funcionar un poco ahí como enganche, ¿no? Como un adelante del medio, o sea, un mediocampista un poco más adelantado o más al extremo derecho. Pero, por ejemplo, en lugar de Juanito Delgado, que ahí ha probado también a Maxi Salas y que también está ahí también aguardando, ¿no? Digo, como una posibilidad de revulsivo. Pero bueno, o sea, te digo, sí hay opciones. La cosa es que no sé si le falta creatividad al profe Cruz o de plano no confíe en su plantel. Ojalá tengan la ¿qué posibilidad? ¿Qué pasa si la pregunta correcta es que el plantel no confía en su técnico? Ay, ahí estamos también planteando otras posibilidades, Taker. ¿No será muy pronto para estar de vestidor de ese calibre? No lo sé. No lo sé, pero si sigue, si el profe Cruz sigue sin darle oportunidad a X número de jugadores, en una de esas ese X número de jugadores le voltea el vestuario. Pero es lo que le pasó ahí a... O sea, ¿crees que se repita la historia de lo que pasó con Sosa? Yo, porque ahí fue muy, muy evidente, ¿no? Ajá. Espero que no se repita la historia. Yo prefiero tener jugadores malos a jugadores poco profesionales. Lo he dicho muchas veces. Pero pues no lo sé. O sea, yo digo, podría ser, ¿no? O sea, por ejemplo, que el Messi Acuña, que Millán, que Abella digan, oye, pues este güey me trajo y no me mete, no me da chance. Pues ahí como que le... Puede ser, ¿no? Que no digo que ellos sean jugadores conflictivos, pero pues a una de esas le empiezan a meter grilla, ¿no? Híjoles, pues pues ojalá que no sea el caso y que... Es que no sé, porque pues digo, por ejemplo, lo de Acuña, insisto, si no, ¿para qué lo llevas a la banca? ¿Para qué lo pones como opción si no es alguien de tu confianza, ¿no? O sea, nomás por rellenar, no lo veo lógico. Pero bueno, ahí está la situación. Tenemos, no sé, resultados. Es que yo quería ver, checar lo de lo que te decía de Abella, de la sub-20, donde Necaxa gana 2-0 el partido contra Rayados y anotaron Yerko Leiva y Diego Abella. Fíjate. En la 20, Yerko, crack. Que también se me hace raro porque, o sea, en la 20, por ejemplo, digo, está Rubén Castellanos, que quería que decíamos que es el tercer arquero, ¿no? Ahí las posibilidades. Carlos Guzmán ya está jugando en la 20, pero ahí está, ocupando un lugar para otro juvenil. Quitándole lugar a los jóvenes. Exacto. Es lo becado. Es eso, iba porque... Por ahí tu delantera, pues son Oscar Millán, Diego Abella y Daniel López. Oscar Millán, que se supone que está registrado para el primer equipo. Diego Abella, que también se supone que está para el primer equipo, a pesar de ser joven. Lo mismo que Yerko Leiva. Entonces, en realidad, juveniles tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ponle tú que Daniel López lo consideramos 7. 7 de 11. Ahí, pues denle chance, ¿no? O sea... Pero bueno, ahí está el equipo sub-20, en donde Yerko pues sí juega, aunque después sale de cambio. Lo mismo que Millán y Diego Abella. Entonces, pues ya dale chance, ya el champú, ya anotó. Yo creo que está en ritmo, ¿no? Abella, para que también, ya quiero verlo, ya que le den chance. En fin. Vámonos ya con los comentarios, los saludos o algo más que quieras concluir para el partido este contra Puebla. Pues nada más que hashtag fuera Cruz y ya. Bueno, pues vamos a darle otro partido más, a ver si logra superar, ¿no? Los resultados de la de lo que mostró ahí el profe Sosa. El torneo pasado. Entonces, recapitulando, es el viernes botanero, ¿no? Es Necaxa contra... Bueno, Necaxa visitando al Puebla. Viernes 26 de febrero a las 7:30. Transmisión por TV Azteca. Ahí viernes botanero, decíamos. Que de repente ya también como sí, que... Azteca 7 y aztecadeportes.com. Que ya no saben qué decir. O sea, sí son medio malos los partidos, pero ya también me fastidió un poco que se claven tanto en que las botanas y que los equipos de antaño, creo como que ya están abusando o es que yo estoy ya grinchando. ¿Tú qué crees? No, tú eres un mendigo grinch. De hecho, en el grupo de patrones se quejaban precisamente de eso. Pero yo les decía, oye, el partido está tan malo, porque el primer tiempo fue muy malo, está tan malo que sí, mejor hay que hablar de comida. Y curiosamente empezamos a platicar de comida en el grupo de patrones. Por ahí Rafa Arellano nos explicó bien a bien qué es una discada. Ah, si no conocía la discada. Arturo Reyes nos presumía, no sabíamos tal cual que era. Básicamente, según lo que nos explicó, es como un alambre, pero sin queso, ¿no? Sí. Y pues la particularidad de que la hacen en un disco para arar, ¿no? Ajá. Pero bueno, Arturo Reyes nos presumía que No sé si un primo conocido o algo de su señora la preparaba muy, muy bien. Entonces, terminamos hablando de comida en el grupo de patrones también, porque el partido no daba para otra cosa. O sea, no podemos culpar ahí a, ni a Warrior Namedrano, ni a. Era el que estaba en cancha, era. ¡Ah! Este, López Sordo. Ajá. Ok, sí. Sí, pero como que. Bueno, no sé, debe ser complicado también que se te agoten, ¿no? Los temas de repente. Pero, pues no sé, siento que podrían. Es que, güey, si uno no quiere atacar y el otro no puede, pues. Sí, sí. ¿Qué dices? ¡Ay, atacan! Partido frenético, pues no. No, no, pero pues, o sea, el análisis, hacerlo un poquito más. Más a profundidad. Como que de repente también. No. O sea, como que se van por la fácil, ¿no? O sea. Echar desmadre, o sea, sí está padre, está divertido, por eso los ve uno, pero pues también se podrían decir un poquito más de cosas, creo yo, de los dos equipos, y como que no sé si estén tan enterados de cada equipo, pero bueno, no sé, ya vamos a ver el próximo viernes que, de qué va. Vamos, te digo, a los comentarios de la gente. En el post del episodio anterior, ahí en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx, Rayo Jarocho decía, hoy perdió el partido de promoción para no descenso, la U de Concepción de Chile, donde milita Brian Carballo. Supongo que esta semana debe estar reportando con Necaxa. Las dudas son, ¿no llegará lesionado? ¿Lo pondrá a jugar Cruz? ¿Sorprenderá a la flamante directiva con alguna de sus acostumbradas pendadas? no sé qué quiso decir ahí, pero. ¿Tú qué crees? Que, o sea, ponen tú que llega, ¿lo pondrán a jugar? Creo que Carvalho es un Shaggy cualquiera, ¿no? O sea, descendió su equipo y fue el primero que se bajó del barco. Estaba préstamo, te dije. Bueno, ya sé. Un Shaggy. Déjame reventarlo a gusto hasta que haga algo. No sé, pues si estaba jugando, quiero pensar que está físicamente bien, entonces nada más será cosa de que se ponga a ritmo con el resto del equipo, ¿no? Que para el ritmo que trae Necaxa no va a ser muy difícil tampoco, hay que decirlo. La cosa es quién sabe si el profe Cruz lo vaya a usar o lo vaya a tener 6 partidos en la banca antes de meterlo. Harry Stamper le contestaba, va a llegar, si llega, con agotamiento físico por la temporada, por el viaje, si viaja, y estresado por el descenso. Tendrá que descansar una semana, cuando menos, y cuando inicie acondicionamiento físico lo van a tronar como Aguirre, para que siga jugando el super goleador Barragán. Pero, sick goleador. Pongo changuitos para que la flamante no cometa las pendejadas de siempre. Fuerza Rayos. Pues tiene que viajar porque, te digo, es préstamo. O sea, su carta pertenece a Necaxa, entonces tiene que reportar con el equipo. En cuanto termine su préstamo, pues es, jálate para acá. Jolnir dice, en Transfer Market ya aparece como jugador de Necaxa, con fecha de transferencia 18 de febrero, fin de préstamo, así que al parecer sí llega. Saludos de Mexicali. Guillermo, pues se rumora que Necaxa ya traerá de regreso a Brian y parece que tiene también apalabrado al panameño Walterman a las filas de Necaxa. Ese fue el trato con él, con tal de llegar a Brian, terminar la temporada con su equipo. Ah, mira, ese rumor yo no lo sabía, pero que, o sea, lo dejaron quedarse con el trato de que llegara otro sujeto, un panameño Walterman. Que pues no lo conozco. Bueno, Rayotab dice: ¿y qué se espera con Brian? Leo y releo los comentarios aquí y en otras redes sociales sobre la llegada de Brian Carballo y siento un dejo de esperanza en cada uno de ellos, esperando que el chileno sea la solución a todos los problemas. Yo no veo por dónde, tan solo de recordar su fugaz paso hace 2 o 3 años, en el que apenas se pudo mostrar 4 partidos sin pena ni gloria. Ahora viene la Universidad de Concepción, que parece perdió su estadía en el máximo circuito chileno, equipo en el que fue poca su participación, su aportación con 5 goles y 3 asistencias en 28 partidos. Alguien así no creo que venga a ser la pieza que le hace falta en un Necaxa plagado de delanteros, 11 con Brian, y un solo espacio adelante, porque mientras Barragán luzca en los entrenamientos para el profe Cruz, el Potello es inamovible. Lamento no ser tan propositivo en esta ocasión. Saludos y ojalá podamos hacerle la travesura al Monterrey y no se molesten los necarnales si le metemos dos o tres goles a Hugo. Al Hugo. Pues sí, yo también coincido un poco con Rayotab. O sea, no creo que sea alguien que podamos como que esperar con grandes vítores. Y, o sea, es, ya lo conocemos. Y creo que se fue muy lejos, ¿eh? O sea, eso de que fuera 2 o 3 años, ¿a poco sí ya tiene tanto? Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, yo si no me equivoco, tiempos de Nachito, ¿no? De Nachito, o sea, sí, con Nachito se estaba jugando, pero todavía se quedó un rato, ¿no? Luego se fue. No, pues creo que luego se fue. Tal cual, como dijo Radio Tab, estuvo creo que 4 partidos, compadre. Sí, sí. Harry Stamper decía, creo que después ya del partido, Chin, no juega el super goleador Barragán, va a estar difícil que se cumpla tu deseo de hacerle travesuras a los Rayados, Fuerza Rayos. Y se reía. Muchos emojis de risa. Gigas, el necaxista tejano en casa, decía, gracias a Santander, Necaxa empató al Monterrey, pésimo arbitraje que esta vez nos favorece, yo sinceramente no encuentro nada que rescatar de este partido. Pues el empate, ¿no? O sea... Y los primeros minutos del segundo tiempo, creo. Sí, sí, sí, sí. No creo estar tan negativo como Gigas, pero pero sí, también creo que estoy de acuerdo en que nos favorece el arbitraje. Pues uno de cal también. Así estamos, así está la cosa. Y además Santander, que venía de un una polémica ahí, ¿no? Del partido anterior también, que había pitado la jornada anterior. Y en este se vino hasta a caer. ¿Sí viste, Taker, cómo se cayó y hizo el oso ahí? Lo tiró Barragán, ¿eh? ¿No? ¿Qué fue? Un pelotazo, ¿no? Que quiso bajar ahí como de a bote pronto y casi se nos quebra el... que yo también traigo un tema ahí con los árbitros en cuanto a... No sé, yo aprendí que los... O yo tenía entendido que el recorrido de los árbitros en el campo tenía que ser en diagonales, según recuerdo. Opuestas a donde están sus asistentes, ¿no? Sin embargo, yo veo que ya se están metiendo demasiado, o sea, que esas diagonales ya no están tan limitadas, o sea, ya se están metiendo y haciendo recorridos, que fue muy evidente, por ejemplo, con lo de Oscar Macías, ¿no? Con esta jugada en el partido de Cruz Azul, no sé si la viste, Taker. Querían árbitros hidrocálidos, ¿no? Oye, bueno, oye, o sea, es un buen árbitro. Ah, no. no digo, pero oye, esa jugada es... Pudo haber sido el 3-0 en ese partido, una mala colocación del árbitro. Quizá el defensa la podía haber sacado, pero pasamos de 3-0 a 3 minutos después el partido 2-2. Sí, sí, sí. Sí, o sea, pero siento que en general, no sé si te has fijado, incluso es donde Santander se cae, o sea, no corresponde a la diagonal que, digo, yo había aprendido desde tiempos de Bricio y de Boni, ¿no? Que no hace sus diagonales. Tú aprendiste con tiempos de Fernando Marcos, a mí no me venga. Bueno, ponle tú, pero digo, porque antes no me fijaba tanto en el arbitraje, ya después, pues que se hicieron incluso comentaristas y demás, que decía que, pues, o sea, el árbitro tiene que recorrer el campo en diagonal, te digo, contrario a donde está el asistente, pero ahí Santander estaba muy al centro, incluso más pegado hacia el lado derecho de la cancha, que está muy cerca de donde está el abanderado, ¿no? O sea, si ubicamos esa zona del campo donde se cae Santander, o sea, ¿por qué está ahí? ¿Por qué tienen que estar ahí? ¿Por qué se tienen que meter al área? O sea, siento que no sé si ya están cambiando los estilos o qué, pero yo he notado en varios partidos que están interfiriendo. Incluso me tocó ver otro donde también le pegan un balonazo a un árbitro, pero no me acuerdo ahorita en qué partido fue. Pero digo, o sea, eso es error de ubicación, porque se están... Sobre todo si están ya tan asistidos por el VAR, pues mejor trata de no estorbar, ¿no? De o sea, un poco más reevaluar tus recorridos dentro de la cancha, porque sí ya se están metiendo en conflictos y ya fue muy grotesco. Que sí, yo creo que en ese partido donde Macías interviene en el centro del área, O sea, ¿qué hace el árbitro en el centro del área grande, por Dios? Pero bueno, yo creo que sí iba a chocar el balón con el defensa. Pero ponle tú que no llegaba y entonces ya te metiste ahí en la trayectoria del gol. Pues sí está fuerte esta situación con los árbitros, que bueno, no quería dejar de comentar en este espacio. ¿Qué hay en Twitter, señor Don Taker? Twitter, hashtag de podcast NPR. Hay un tal Mordoqueras que dice: disfruté mucho hacer el podcast NPR de esta semana. Ojalá no se lo pierdan, especialmente a los patreones. Les compartimos algo muy especial. Felices 16 años, pasión rojiblanca. Yo pienso que a los patreones los aburrimos como aquel episodio de las camisetas, compadre. ¿Sí? ¿Eso sí, ya después, pues... no sé, te acuerdas que no tenía WhatsApp. Ah. Híjole, lo que nos han de haber vivoreado. Aprovechando que, como decía Baldo, no había adultos supervisando. Ahí sí no sé las reacciones de ese contenido Patreon, pero la otra vez fue un contenido Patreon malísimo. Ahora, en todo caso, creo que pudo ser medio contenido Patreon malísimo y al final les compensamos un poco, ¿no? Baldo Flores me decía que soy el Luisito Rey de los podcasts, por aquello de que se me olvidó el cumpleaños de PR. Pero bueno, y en relación a eso mismo, la semana pasada fue el cumpleaños, aniversario 16 de Pasión Rojiblanca, y se puede decir que eran 7 años del primer podcast que grabamos, del podcast PR episodio 1, ¿no? Porque también empezamos en febrero. Pero si no me equivoco, el primer programa se publica un 14 de febrero o algo así. Entonces, eso también se me olvidó, pero bueno, ya no importa. Jesús Reyes, @rayotab, dice: felices y dulces 16. Y utiliza los hashtags de PR16 y podcast NPR. Botepower, @botepower, dice: aclarando los GIFs que puse antes. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Lo puse luego del primer gol de Cruz Azul. Se acabó todillo, fue cuando Tigres pasó a la final del Mundial. Murdoch, sabemos que tener garra no es garantía de éxito, pero al menos que eso pusieran. Coincido, sí. De acuerdo. Regresa a Rayotab. Ay, me estoy ahogando aquí. Dice, una respuesta a ti. Dice: ya estás a la escucha en esos momentos del podcast NPR. No sé qué demonios dijiste tú, pero bueno. Eso contestaba Rayotab. Regresa Botepower, dice: por cierto, como dato extra de la plática Patreon de la vez pasada, hubo presencia necaxista en aquella selección fracasada de Hugo Sánchez, del preolímpico, Luis Omar Hernández. Ah, mira, ese dato no lo sabía o no lo recordaba. No me acordaba, pero sí, cierto. Y tú, con todo y que estabas haciendo trampa, no lo dijiste, compadre. No lo vi, pero... O sea, ya tampoco sabes leer. No sé. No sé si no estaba o no. Pero sí, ya ahorita, ya cuando lo menciono dije: ah, es verdad. Ok, y el mismo Bote Power resalta lo que yo estaba resaltando hace un momento, dice: y seguimos a un punto del objetivo, ¿cómo no? Hashtag pensemos cosas chingonas. Nos ponía una imagen de la tabla general con un Ecax ubicado en la posición 14 a un punto de puestos de liguilla. Regresa Rayotab, no sé qué se traía contigo. @geat00 dice: hoy ganan mis rayos con este estratega sacando agua de las piedras, aplicando las clásicas 7-3-0 o 6-3-1 y con ese killer casaca número 17. Saludos desde Toluca. Saludos para J. Y sí, oye, los parados del Profe Cruz están a nada de ser un 7-3-0. Pero bueno, el casaca, nuestro killer número 17, anotó otra vez y ya es nuestro goleador, señores. Regresa Bote Power, dice: justo lo que se preguntan en el podcast, y Pepe Cruyff contesta: jugar echados atrás, cual se tratara de partido de visita. ¿El plantel no da para más? ¿O Pepe ya nomás juega a la fácil? Pues creo que ya juega a la fácil, eso pienso yo, no sé qué piensas tú, Murdoch. Pues le tuvo miedo a Rayados, creo, pero pues bueno, creo que cuando lo perdió o cuando se vio obligado a perderlo, pues es cuando vimos un poco más del Necaxa, pero pues a ver. Ok, Bot de Pago regresa con otro que nada más dice hashtag mejor debería ver WandaVision. Y después otro que dice ya pítalo, cabrón. Me imagino que fue cuando pasó Necaxa. Él mismo dice, ¿ustedes dirán que Pepe Cruyff desperdició medio tiempo? Pues más bien está desperdiciando nuestros meses de vida, el infeliz, ¿no? De hecho, sí, un poquito. El Chivo, arroba Miguel, guión bajo Rayo 18, dice, otro juego que termina a lo Necaxa, sufriendo los últimos minutos. No se entiende cómo no se plantea un juego para tratar de plantarle cara al rival, y en lugar se sale a encerrarse. Esperemos que para el siguiente juego se plantee algo mejor. Saludos, Fuerza Rayos. Salud. Finalmente, Baldo Flores, arroba Mega del Raven, dice, porque a veces aparece el héroe que necesitamos, más no el que queremos. Crédito José Enríquez, y nos pone a Batman y Robin. Siguen aquí desenmascarando superhéroes los patrones, porque son Martín Barragán, también conocido como Salvador Eras, y Brian Casas, ¿no? Ay. Y Brian Casas, y ya lo estamos ahí recibiendo como afición, eso me da gusto también. Tenemos que no lo olviden. En el Twitter, eso es todo, compadre. Con el hashtag de Podcast NPR. Por ahí, este domingo por la mañana platicaba con un amigo. A él es aficionado de Cruz Azul. Que yo debería descalificar su opinión. Uh-huh. Pero él me decía, siempre me está diciendo que cómo sigo viendo Liga MX, qué tal, que después de ver un partido europeo, cómo puedes ver Liga MX. Y me decía, ¿no viste anoche las mamadas de Atlas? Así me dijo. Lo que hizo el Atlas. Pues dice que jugar. No te preocupes. Eso hace mi Necaxa cada semana. Pues sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Esperemos que la próxima semana sí, nos dé un mejor espectáculo. Porque además otra vez es a la hora de MasterChef, compadre. Otra vez. Oye, en Instagram hay un par de comentarios, ahí en la cuenta de Pasión Rojiblanca, en Instagram. Primero, Karin CX dice, también mando beso a Murdoch y a mi carnal Taker, por supuesto, del Rayo 1-1, chale. Saludos a Karin. De hecho, le dio mucha risa cuando le mandaste besitos. Besitos de mi parte, bueno. Nuevamente, cómo no. Luego Tafoya, guión bajo 242, dice, el segundo tiempo bien y el primero regalado. No veíamos por dónde respondería el equipo. Sí, la verdad es que cuando cae el gol, dije, ya. Me voy a morir. ¡Uy! Así como el tren de TikTok. Ahí Ay. Pero bueno, se sacó ahí el empatín. Y pues ya, eso es lo que hay. Creo que se nos acabó ya este programa, señor Don Taker. ¿O algún otro saludo que quiera usted mandar para esta semana? Pues no, creo que no, compadre. Bueno, pues ya se nos acaba febrero también, oiga. De pronto ya se nos fueron 2 meses de este año. Y viene el mes más bonito del año. Así será. Yo creo que ese ya es. Está. Ya está por acabarse. O sea, marzo es el bueno, compadre. O sea, febrero es echando a perder se aprende, marzo es el bueno. Lo dice usted por Pasión Rojiblanca, no. Señor Don Tiquir. Febrero está hasta mocho, compadre. Pues ahí está. ¿Cuántos años cumplimos haciendo podcast? 7, compadre. Sí. De 2014 hasta aquel primer programa. Válgame el cielo. Pues bueno, ahí está. Iba a decir que éramos jóvenes, pero bueno, en realidad los que éramos jóvenes éramos Alex Rodríguez y yo. Tú sí ya estabas mayorcito. Sobre todo Alex, no manches, era un niño cuando empezamos con esto. Sí. Qué cosas, bueno. Pero también, siendo honestos, se veía como veterano también, ¿eh? Eran muy vividos, muy bien vividos los de Alex, yo creo. Con un Benjamin Button, pero bueno. Ahí está el recuerdo. Pero sí, por eso febrero rifa, porque se cumplen años de PR, del podcast y de su servilleta, cómo no. Ya marzo, pues bueno, ya. Llegando tarde al festejo. Marzo no. Pues es cerrar con broche de oro, compadre. Oye, que por cierto, la universidad de PR trajo columna, créelo o no. Ay, de veras. De veras, eso también es digno de mencionarlo. Regresó don Arturo a escribir, y lo hace bien bonito también. Como que se acordó que también sí. Escribía. Sí. Con muchos saludos ahí a don Arturo Reyes. Y pues pase usted a leer su columna. Además, por supuesto, la del señor Jorge Meisner, que no falla. Él sí es de ley, ¿no? No. Ajá. Y de hecho, Jorge no ha fallado en ningún partido. Incluso aquellos de Copa MX que nadie quería ver, él los veía para hacer su columna. Sí, sí, un ¿cómo? Taking a bullet for a team. Sí, la verdad es que se rifaba. Sí. Y pues bueno, ahí el saludo también. Y por supuesto a Don Baldo, que se ha estado poniendo a punto también con sus videos. Que si de repente no salen, más bien es por otras razones. ¿Verdad? Ticker, no. Pero, pues como siempre, muy entretenidos sus colecciones. Y agradecemos también que además sea Patreon. Entonces, pues, y aparte, la de Baldo, lo que tiene chido es que explica su video. Vaya, te dice de qué es el video y te explica quiénes aparecen, por qué, recuerdos que tiene de esas jugadas, esos partidos. Y luego ya te habla del partido, el partido pasado, digamos. Y todavía le queda espacio para ponerte ahí recomendaciones de gustos personales suyos. Los musicales no los comparto mucho, pero de hecho no los comparto nada. Es algo un poco más, digamos, fresa en ese sentido. O soy menos rudo, por así decirlo. Pero pues tiene recomendaciones de videojuegos, de series, de varias cosas. Pues sí, ahí está, ¿para qué? No hay desperdicio. En el contenido de Pasión Rojiblanca, ahí ojalá ya toque también escribir pronto otra vez una columnita. Y que podamos... No me estés echando pedradas. No, hablo de mí mismo. De mí mismo. Ah, yo te digo, de mí no vas a estar hablando. Yo pongo a escribir para PR. Pero bueno, ahí estamos. Pues vámonos, señor Don Taker. Vámonos, compadre. Oye, nada más. Recuerdo, bueno, avisar de una vez. La próxima semana vamos a tener invitado, ¿no? Hasta donde quedé. Ajá, ya. Sí. Es alguien que ya conocen, pero pues nada más ya están avisados de una vez. Perfecto. Para que si nosotros dos no les caemos bien, pues a lo mejor el invitado sí. Entonces, para que si ahorita ya está diciendo, ay, estos güeyes, pues la semana que entra vamos a hablar menos porque va a haber alguien más que nosotros. No, y que además también para meterle presión al invitado, que no nos vaya a cancelar, porque ya lo exhibimos. Para que sí llegue. Pero bueno. Entonces hay que decir su nombre de vez para que sí llegue. Él sabe quién es. Él sabe de quién estamos hablando. Pero bueno, un placer, señor Taker. Gente, muchas gracias. Esto fue, bueno, la más rápida de las redes. Twitter. @ Gerardo Taker. Ya saben, Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran, @ Murdoqueras, en Twitter, Instagram, TikTok también, y en Murdoqueras Cartoons, en Facebook, y pues ahí estamos al pendiente. Pues muchas gracias, este fue el episodio número 65 del podcast NPR, estuvimos el señor Gerardo Taker y su servilleta Salvador Murdoqueras, nos escuchamos la próxima semana, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.